que sueñé es con pájaros azules. Quiero que rías cuando el sol se asome por la mañana, por la mañana. Que nos dé clave la tina de la vida, que seas flores que el viento no lastima. No te olvides de mí, yo no me olvidaré de ti. Quiero que juegues con la luna la escondida. Quiero que corras amando a tu vida. No te olvides de mí. No, no, no te olvides de mí. Estrella, la lluvia moje tu cara dulce y tierna. Yo no te olvido.